Bueno, contame un poco qué es la campaña Plomo en Sangre y cómo se llega a la presentación de este audiovisual hoy. Bueno, la campaña de Plomo en Sangre es el resultado de un conjunto de campañas y de acciones que vinimos llevando a cabo en conjunto con los compañeros del Foro Hídrico de Lomas de Zamora y el CHEPIBE. Inicialmente arrancamos con una campaña que se llamaba El agua es vida, el agua no es confort. Esa campaña relevó la situación del agua potable en Villa Fiorito y puso en evidencia que no solo la calidad del agua, sino también el servicio de agua que recibían los habitantes de Villa Fiorito era defectuoso. La segunda campaña que hicimos también en conjunto fue una campaña en Villa La Madrid, que fue la continuación de una campaña previa que se llevó a cabo junto con la Organización Médicos del Mundo. En esa campaña en Villa La Madrid también constatamos la deficiencia en el servicio de agua potable, constatamos enfermedades hídricas y ahí aparecieron los primeros casos de niños contaminados con plomo. Fue entonces, a raíz de eso, que un conjunto de organizaciones sociales tomamos la decisión de hacer un mapa epidemiológico comunitario en todos los barrios de la Ribera para poder conocer cuál era el estado de situación respecto a la salud y el medio ambiente. ¿Qué es lo que genera que haya este plomo? Bueno, es lo que da como resultado este estudio y cómo es que, bueno, que los cuerpos de los niños y las niñas terminan contaminando con plomo. Bien, el plomo llega al suelo de los barrios de la Ribera producto de los vuelcos clandestinos de determinadas industrias que no son controladas adecuadamente. A partir del suelo y del aire también, ingresa al organismo de niños y de adultos. Los niños son mucho más vulnerables porque el plomo se va acumulando durante todo su proceso de crecimiento y las consecuencias inmediatas son problemas en el desarrollo cognitivo, problemas en el desarrollo en general, niños de poco peso, de poca talla. O sea, sin duda, un niño que nace y tiene que desarrollarse en un ambiente, sea contaminado con plomo, sin acceso al agua potable, sin cloacas y sin desagües, es un niño que tiene hipotecada su vida y todo su desarrollo futuro. ¿Ustedes creen que estas situaciones se repiten en otras zonas del Gran Buenos Aires o en estas zonas cercanas a los ríos? Sí, esta situación sin duda se repite en Lanús, en Esteban Echeverría, se repite también en Capital, en la Villa 21-24 hay numerosos casos de niños contaminados con plomo. Lo mismo sucede en Villa 20, sucede en Villa Oculta. La problemática hídrico, sanitaria y ambiental compromete la vida de nuestros pibes, hipoteca nuestra infancia, que es justamente el futuro y nuestra gran esperanza.